conforme tú notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Entonces vas a sugerir también que varíes un poco la idea. Si por ejemplo de repente te viene un pensamiento durante el día y no estabas en el momento del ejercicio, pues te vas a decir: este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro, porque no tengo pensamientos neutros. Entonces se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. Si presentas un poco de tensión, 3 serán suficientes, ¿ok? Pero se recomienda de 4 a 5. Y la duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Entonces, 1 minuto, 4 veces o 5 veces o 3 veces, dependiendo de ti. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.